Cuando nos fijamos en un átomo, y si nos fijamos en esa oscilación del sistema, nos damos cuenta de que podemos seguir dividiendo y dividiendo para tener una cantidad infinita de energía. Tenemos la estructura del vacío dentro del átomo que está oscilando con una cantidad infinita de energía. Así que os preguntaréis, ¿por qué parece vacío? ¿Por qué parece un espacio vacío si al final, dentro de él, hay una cantidad infinita de energía? Pues bien, quizás sea porque la cantidad infinita de frecuencias es infinita y todas se van anulando, se van cancelando. Pero ahí donde no se consiguen cancelar, ahí es donde se produce ese punto de organización y ahí es donde tenemos el mundo material. ¿Podéis seguir? Así que, de pronto, el mundo material es una función de la oscilación del espacio en sí. Es una parte absolutamente diminuta, minúscula de lo que está ahí. Es como pensar en el vacío como algo lleno. Y ahí donde hay un pequeño escape, una pequeña fuga, eso es la materia, el mundo material. El vacío en sí mismo, las fluctuaciones del propio vacío constituyen el éter. Es decir, si tú añades al éter ahí, es como cuando añades la fuerza nuclear fuerte o la fuerza nuclear débil. Estás añadiendo complejidad en lugar de intentar encontrar la fuente. Creo que la fuente es precisamente las fluctuaciones del vacío. Pensad en el vacío como en una piscina de agua. Pero no sabemos que hay agua, porque hay agua en todas partes. O sea, no hay ningún lugar donde no haya agua, ¿de acuerdo? Hay agua en todas partes, así que no hay ningún lugar en el que se pueda decir que no hay agua. Así que, bien, es agua. Y ahí tenemos vacío. Y en la piscina hay un pequeño vórtice. Es un solitón. Es un pequeño vórtex. Y si nos fijamos en ese vórtice, puede haber otro vórtice ahí. Porque no sabemos que hay agua, ¿de acuerdo? Y vemos y decimos, ah, ahí hay un átomo, uy, allí hay otro. Pero de hecho, lo que estamos mirando son dos dinámicas del vacío en sí. No hay vacío y no vacío. Solo hay vacío. Y cuando el vacío está girando en un vórtice, dicen, uy, ahí hay algo. Sin saber que ese algo está en todas partes, porque el vórtice en la piscina no podría existir si no fuese por el agua. Así que lo que vemos como materia es solo una dinámica del agua, del vacío. Es la dinámica del éter.